difícil, complicado editorializar esta semana. Sobre todo porque no se puede ni se quiere gambetear un tema áspero, complicado, difícil de abordar, como lo es el caso de inseguridad vivido por un jubilado de Quilmes y todo el posterior desarrollo del tema, ¿no? No creo que sea necesario contar el hecho, vaya solo un apretado resumen para contextualizar. Un grupo de delincuentes entran en una noche 3 veces a la casa de un jubilado con intención de robar, agreden al anciano, lo lastiman, pero no logran su cometido, ya que una de las veces el abuelo saca un arma, los ahuyenta, hiere a uno de ellos, lo persigue, y aparentemente, ya que todavía no hay resultados de la pericia, lo mata a más de media cuadra de su casa. Hoy el jubilado está con prisión domiciliaria y lo que se debate técnicamente es si se trata de legítima defensa, emoción violenta o simplemente homicidio. Y la discusión se da porque no fue dentro de su casa en pleno robo, sino luego a distancia de su hogar. No vamos a entrar en esta disquisición porque es muy técnica, le comprende a los especialistas del derecho, lo desconocemos. Y por otro lado, humildemente se cree que el relato periodístico, sociológico y, por qué no, político, debe pasar por otras aristas, no por la anécdota. Planteada la temática, entonces, vuelvo con lo dicho al iniciar este comentario. Es un tema difícil, complicado de abordar, al menos si se lo quiere hacer con cierta dosis de humanismo. Y resulta escabroso, fundamentalmente porque muchos, y uno se incluye, no solemos abordar estas cuestiones. No hablamos de inseguridad. No lo hablamos, le escapamos al tema. Corremos la vista, pensando que es un tema que no nos compete. La inseguridad parece, pensamos, consciente, inconscientemente, es un tópico solo de la derecha, o de las derechas. Solo puede abordarse con un discurso militarizado y policíaco, y no desde otro lugar. Y lo que nos instalamos en otra vereda, no lo hablamos, no escribimos, no opinamos, o lo hacemos muy mal, lo hacemos lejos de la gente, o la gente está lejos de uno. Complicado. Un tópico que no abordamos, que dejamos en manos de aquellos que comulgan con ideas, decires y hasta actitudes muchas veces filofascistas. Algo similar sucede con el tema de la patria. De la patria no se habla, no hablamos, no lo abordamos. Y entonces lo dejamos a un par de marchas militares y nada más. Y uno cree que comete un grave error. La patria nos compete y es demasiado importante para dejárselo a un grupo de personas que generalmente le han hecho mal a la patria. La inseguridad es uno de los grandes temas nacionales y no abordarlo, no tener una posición al respecto, es dejarla en manos de personajes peligrosos que piensan que todo se soluciona matando un par de negros, haciendo un gran paredón. Así que vamos a abordarlo hoy a tenor de confesar que costó y de que podemos o no estar de acuerdo y que uno plantea una verdad, no la verdad. ¿Por qué? Porque los hechos de inseguridad lo vivimos, nos toca, nos hiere y muchas veces nos mata a los que más queremos. Así que hay que pensarlo, hay que generar propuestas de fondos, propuestas que tienen que ser humanos y no esconder la cabeza, no mirar para otro lado porque sería antiperiodístico. Uno lo que hace es vivir lo real y lo transforma en realidad. Y es real que vivimos hechos de inseguridad. No hay sensación, como alguna vez se dijo. No es una campaña, es real. Se vive con miedo, se vive inseguro. Aunque vale decir que tampoco es un fenómeno nuevo. Si bien algunos, los que saben, dicen que ha aumentado exponencialmente, en diferentes momentos históricos esto ha sido una realidad. Lo que se necesita, lo que se reclama entonces, uno supone, es que son políticas, diseños, estrategias, soluciones. La que más se ha abordado ya la conocemos. Más patrulleros, más policía, mano dura. Entonces, una vez más, habrá que decir que si un conflicto de índole social se le aplican respuestas de orden solo cuantitativo de cantidad, es posible, en realidad no es posible, está demostrado, fracasamos. A ver, vamos a ser más claros. Si la única respuesta ante el tema de la inseguridad es mayor número de efectivos policiales, más cárceles, más alarmas, más rejas, ya está demostrado, todo sigue igual. No fue solución, pero no porque uno lo piense, porque está claro, hace años que vivimos así y años que cada vez estamos peor. ¿Vamos a tener una fuerza policial en números exorbitantes? ¿Tantos policías como hechos y sujetos delictivos? Es posible, presupuestariamente, socialmente es posible. ¿A un hecho violento la respuesta será otro hecho más violento aún? Todos vamos a armarnos. Vamos a construir más cárceles. ¿Pensamos cómo sería o cómo es una vida así? ¿Son soluciones a un problema de fondo? ¿O se trata una vez más de una simplificación extrema a un problema que, creo que coincidimos, es harto complejo? Desde hace tiempo, a este conflicto, que es evidentemente social, se lo quiere combatir con una solución cuantitativa. Y la verdadera discusión no sale a la luz. Los verdaderos interrogantes no aparecen. ¿No será hora de preguntarles qué nos pasó? ¿Qué hicieron con nuestros hombres y nuestras mujeres? ¿En qué nos han convertido? ¿Por qué vale tan poco la vida? ¿Qué le proponemos a nuestros pibes? ¿Se puede vivir desconfiando permanentemente del otro? ¿Todo se soluciona con dobles cerraduras? ¿Encerrados apenas oscurece? Digo, ¿no son preguntas que socialmente debiéramos hacerlos? Claro, habrá que buscar respuestas, porque si no, también nos quedamos a mitad de camino. Y algunas respuestas nos dicen que no siempre fuimos así. Que hubo un tiempo donde la vida era más apreciada. Y que es tan cierto esto, como que la desigualdad no era tan evidente, no era tan escandalosa. La escenografía cambió, y cambió para peor. Mucha infancia pobre, mucha familia pauperizada, mucha existencia sin presente, y lo que es peor, y habrá que hablar con los pibes de esto, mucha existencia sin vislumbrar mañana, sin vislumbrar futuro. Y en este marco, los que saben dicen que los riesgos suelen ser mayores, y que el respeto por la vida ajena y hasta por la propia es escasa y a veces hasta nula. Que se entienda bien, uno no está justificando el delito, ni siquiera se simplifica que la pobreza trae como única salida a la delincuencia. Solo que uno intenta buscar otras salidas que no sean las mismas de siempre, y que al menos ya demostraron su ineficacia. Lo complejo del tema merece que escuchemos a especialistas en serio, pero en serio, que puedan aportar algo más que salidas racistas o simplistas. Por eso, y más preguntas, ¿qué hacen algunos colegas pidiéndole opinión sobre el tema a Susana Jiménez, a Marcelo Tinelli o a Moria Casán? ¿A ellos vamos a preguntarles qué hacer ante un tema de inseguridad? Sería como poner a un sociólogo o a un criminalista al frente del casting de Bailando por un Sueño. A nadie se le ocurre eso. ¿Y por qué entonces le preguntamos cómo solucionar un tema de inseguridad a una mina que cree que los dinosaurios están vivos? Está clarísimo que si las cuestiones sociales la, y permítame el término, la tinelizamos, la Susana Jimenizamos o la Moria Casaneamos, muy bien no nos va a ir. Discutir un proyecto de país también compete este tema, el tema de la seguridad. Y entonces, usted dirá, ¿cuántas preguntas? Y sí, pero algunas preguntas son retóricas y tienen adentro respuestas. ¿Y si pensamos por un momento en sumar más fábricas que cárceles? ¿Programas para que nuestros pibes y pibas puedan desarrollarse creativamente incluyéndolos? ¿Si dejamos de asistir durante décadas con planes sociales que apenas alcanzan para sobrevivir y generamos de verdad, pero de verdad, laburo? Y si los de arriba dan el ejemplo y dejan de robar, pero no por lo menos por 2 años, sino para siempre. ¿Quién le dice, no? A lo mejor si la perinola cae de ese lado, la cosa cambia. Que si empezamos a contestarnos estas preguntas y convocamos a los que saben para que diseñen políticas de verdad, que apunten a una sociedad feliz, quizás la cosa pase por ahí. Construir felicidad. Porque si apuntamos a una sociedad feliz, posiblemente también esa sociedad sea una sociedad segura. Y sobre todo ningún jubilado tenga que tener un arma en su casa para defenderse. Y mucho menos, para usarla.